Este es el podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia. Aquest és el podcast de l'Associació GNU Linux València, un punt de trobada entorn del qual parlem de programari lliure i tot allò relacionat, perquè sense programari lliure no hi ha democràcia. Hola a todos y bienvenidos al nuevo podcast de GNU Linux Valencia después de mucho tiempo. Soy Alejandro. Con nosotros hoy estará Alex. Hola, Alex. Hola. Y también estará con nosotros Tarak. Más loco que nunca y encantado de hablar con vosotros. Un peligro. Vamos ahora a volver con Alex porque la verdad es que lo conocemos mucho en la comunidad, pero luego igual gente que viene de fuera no lo conocerá mucho. Alex, preséntate un poco sobre ti mismo. Bueno, pues me llamo Alex, tengo 23 años. Y hace cosa de un año y pico fundé un colectivo que nos llamamos Emancipación Comunitaria, en el que intentamos buscar liberarnos de cualquier dependencia por parte de las entidades que tengan un poder dominante e injusto sobre cualquier ser vivo, ofreciendo herramientas pragmáticas. Y pues en eso obviamente se incluye el software libre. Tenemos grupos dedicados para cada temática, para la permacultura, para el veganismo. Y si en Telegram buscáis programar y libre, seguro que os sale nuestro grupo, y también os invito a buscar Emancipación Comunitaria también en Telegram. Y bueno, estamos un poco en pañales en lo que son las redes sociales, pero vamos a intentar crear una página web y una plataforma para que la gente pueda acceder sin precisar de Telegram. Perfecto. De hecho, bueno, nosotros este fin de semana, aunque podemos pasar mucho después, en fin de semana del día 30 de septiembre, tenemos el sábado, volvemos a los almuerzos de los sábados, como antes de la pandemia, y tenemos un almuerzo en Kutch, pero bueno, la gente que nos escuche podrá ir a un evento vuestro, ¿no?, de Emancipación Comunitaria. Cuéntanos un poco más, Alex. Sí, bueno, el mes que viene, el mes de octubre, el día 22, el sábado 22, tenemos previsto, aún no está confirmado del todo, pero será casi seguro, y a fecha que se publique este podcast seguramente ya lo habremos organizado y ya tendremos el cartel y tal. Vamos a hacer un install party en Carcaixent. Como cada mes, todos los meses tenemos un mínimo de hacer una visita al bosque de alimentos y hacer un install party en Carcaixent. Y básicamente la dinámica sería a las 10 de la mañana se hace una charla introductoria a pues, lo que es el software libre y por qué no deberíamos de utilizar el software privativo, porque realmente es un peligro para nuestra libertad y no nos tendría que dar igual ceder todos nuestros datos a megacorporaciones de software que son las más ricas que han habido en toda la humanidad a causa de tener nuestros datos, básicamente. Y luego haremos un descanso para comer. Puedes quedarte a comer aquí con nosotros, trayendo comida para compartir, o bueno, de normal hacemos una paella incluso. Y luego ya a las 5 también hacemos una charla para los que no han venido, y también hacemos un install party. No lo he explicado bien, es a partir de las 10 la charla y el install party, y a las 5 se vuelve a hacer otra vez, lo solemos hacer así. Y bueno, hacemos todo tipo de instalaciones y de explicaciones sobre ciberseguridad. O de normal lo que hacemos es, pues la gente trae sus computadoras, por favor, traed una copia de seguridad de vuestros datos, porque la idea es formatear el ordenador para, o sea, borrar todos los datos y hacer una instalación limpia de New Linux. Y también, pues, instalamos aplicaciones en los teléfonos, comentamos alternativas para los teléfonos móviles o incluso extensiones para navegar por la web de manera libre y segura. Y bueno, en algún caso, si nos da mucho tiempo, incluso liberamos móviles, pero es algo un poco arriesgado y que hay que informarse y no siempre solemos poder el mismo día. Muy bien, buena presentación. La verdad es que está bien, ya tenéis bastante experiencia haciendo eventos, por lo que ya he visto durante estos meses. Lo que pasa es que últimamente habéis estado muy, muy ocupados, supongo, como nosotros. Sí, de hecho, antes venía mucha gente a nuestras charlas y realmente nos motivaba mucho porque se llenaban las plazas y venían gente incluso de Cataluña y de lejísimos. Pero hemos estado un año en lo que es la organización del movimiento y centrándonos en activismo puro, porque no solo hacemos charlas y ofrecemos herramientas, sino que también pues intentamos ir a eventos como colectivo de otras asociaciones y también a nivel organizativo, pues eso, estamos intentando hacer un servidor para ofrecer toda clase de servicios, como un servidor de la de una instancia de la moneda libre, un servidor de XMPP para que la gente pueda tener XMPP, también tenemos que hacer la página, entonces hemos estado muy liados con lo que es el laboratorio de emancipación comunitaria y eso ha hecho que la gente se olvide un poco de nosotros, ¿no? Entonces la idea es volver un poco a la actividad que teníamos al principio y lo que os digo, tener como mínimo la visita al bosque de permacultura de Juan Antón, el bosque de alimentos, y las install party que no cesen porque son súper necesarias. Otra cosa, Alex, tú estás contando antes, en off, que tenías un proyecto para hacer VoIP. ¿Cómo funciona eso un poco? Sí, bueno, esto viene a raíz, voy a sacar el tema si te parece bien del tema de que ya me he quitado el teléfono móvil. Sí, bueno, pues hace ya unos meses, no me acuerdo ahora si fue por julio y tal, perdí mi teléfono móvil y concluí que no tenía que volver a gastar un teléfono móvil, porque para quitarme la dependencia, dije, me niego a volverme a comprar un teléfono móvil. Pero claro, es un problema, porque viene gente de mi comunidad y dice, mira, el friki que arregla cosas, toma, no va el teléfono, te lo regalo, y a la semana que viene lo estoy gastando. Entonces, no es solución. Entonces, cuando perdí ese teléfono fue nada, no vuelvo a comprarme el teléfono ni vuelvo a gastar el teléfono. Ahora estoy haciendo el podcast desde un smartphone, pero ya no voy a tener tarjeta SIM y este smartphone ya no lo saco de casa. Entonces estoy empezando a vivir sin teléfono, ¿no? Y entonces, el hecho de vivir sin teléfono te hace experimentar realmente las carencias que tienes cuando no tienes teléfono, porque siempre dices, guau, cuando me quite el teléfono viviré de esta manera, pero realmente he descubierto que para dejarte el teléfono es recomendable de simplemente probar una semana o incluso un mes para notar realmente qué es lo que os hace falta, porque cada persona tiene necesidades diferentes y las va encontrando. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que pensando en el año pasado cuando iba a clase, lo único que para lo que usaba el teléfono era para escuchar música. Y es como, joder, qué absurdo. Entonces lo primero que hice fue ir al chino y comprarme un MP3 de 6 euros que me dura todo el día y además yo siempre he sido de escuchar música en local. Entonces, por esa parte está bien. Luego, pues el tema del teléfono, ¿no? De, claro, si quiero, porque ahora tengo que renunciar a tener smartphone, porque no es posible tener smartphone sin con software 100% libre, porque los smartphones sabemos que se fabrican para que no podamos desactivar de manera mecánica el procesador de comunicación, ¿no? Entonces ahí. ¿Puedo comentar una cosa? Sí, adelante. Es al respecto de lo que has comentado de que siempre has sido de escuchar música en local. Te voy a comentar una anécdota que me pasó hace pues no mucho, que básicamente se fue la luz en toda la ciudad. ¿Vale? Al poco estaban mis compañeros de piso. Que se hasta hace poco, qué coñazo gestionar tantos discos duros y tal, estaban llegando a pedirme, oye, ¿no tendrás por casualidad descargado el capítulo este de esta serie? ¿No tendrás por casualidad descargado esto? El Diógenes de los datos. No es Diógenes, es como el que tiene una biblioteca o el que tiene su colección de pelis. Aunque sí que debo reconocer que con los memes soy un poquito Diógenes. Ahí sí que los meto y no luego nunca vuelvo. Sí, pero bueno, nada, sí, comentar pero... eso. Por un lado, que me he acordado de esa anécdota y por otro lado quiero transmitirte lo lleno de satisfacción que estoy al ver que más gente se deja el móvil. Me siento como el mamut de la edad de hielo, Manny, cuando ve otros mamuts ahí, por fin, que hay más mamuts, no soy el último, no seré el último de mi especie. Tal cual, tal cual. Este que pone el título, Tarakel Mamut, vale. Bueno, respecto a lo que has dicho tú, es que yo me siento igual, porque, o sea, no hay nadie que me apoye, o sea, es un problema, o sea, a todo el mundo le parece mal que no tenga teléfono y creo que tú eres el único hasta ahora que me ha apoyado en no tener teléfono. Para no me sentirme como un bicho raro, básicamente. Sí, sí. Pues sí, o sea, para empezar, cualquier instituto, yo qué sé, tío, el Insti, el banco, cualquiera, le dices que no tienes teléfono y te montan un pollo de, pero ¿cómo no puedes tener teléfono? Pero no sé qué, al final ya ¿ves? Aprendes de eso y pues como las instituciones son directamente zombies, directamente lo que hago es como, no les voy a convencer de nada y me invento un teléfono. O me lo invento, pero de manera muy descarada, en plan, sí, apunta, 6, 6, 6, 6, y cosas así, ¿no? Y bueno, os podéis imaginar, mi familia lo lleva fatal, esto de que no tenga teléfono, está súper preocupada. Incluso los integrantes de Emancipación Comunitaria les parece fatal, porque es en plan, no puedes invitar a la gente de Telegram cuando vamos a otras asociaciones, o si tenemos que hacer laboratorio fuera de casa, pues tenemos que chupar el internet de otro teléfono, porque ya no podemos chupar del tuyo, ¿sabes? Ya no puede cada uno hacerlo de su teléfono, sino que ahora tienes que, al final sí que dependes del teléfono, porque estás chupando de mi teléfono, y tenemos esta clase de discusiones. Yo a ese respecto, la opción que he encontrado es pillarme un router 4G. Que además es gracioso porque tiene puerto Ethernet, entonces no tengo ni que usar la tarjeta Wi-Fi. Es más concretamente el D-Link DVR 920. Entonces, claro, si tengo que activar una cuenta de algo, pues puedo recibir SMS, de la biblioteca me avisan cuando llega un libro y pues puedo navegar por internet. Pero claro, las llamadas no puedo hacerlas. Y es una Sí, putada. pero, o sea, tú estás, por lo que, o sea, es un router que te lo puedes llevar donde quieras, ¿no? Correcto, pero no tiene batería. Esa es parte de la gracia. Tú tienes que ¿Y qué darle la botón conectas hacia por darle botón abajo. USB? Sí, tengo un cable USB y un adaptador de corriente. Sí, pero le tienes que meter una SIM a eso, ¿no? Esa es la pega. Tienes Esa es que la pega. tener una Tienes que SIM con un claro, plan de SIM con datos un y plan. tal. Yo lo Pero que bueno, quiero oír pero es bueno. de eso, del controlador de comunicación. A mí Ahí está. Ahí está. el truco este que me diste de simplemente hackear una wifi y utilizarlo de manera ética, pues hasta ahora es lo que más me llama la atención para huir de tener que usar un A ver, controlador de a ver. comunicación. La pega de eso es, hay una regla. Nunca hagas cosas cuestionables cerca de donde vives. Nunca lo hagas durante mucho tiempo seguido. Y nunca, jamás de los jamases, lo uses como tu conexión principal. Entonces, claro, eso es una opción si tienes una emergencia y si te vienen y dicen, no, es que tenía una emergencia y puedas justificarlo. Vale, entonces, si hay una necesidad que tienes que hacer una llamada a tu familia, no sé qué, no sé cuántos, porque te has quedado colgado en tal, pues entonces puedes justificarlo. Pero si le chupas la wifi al vecino solo por no pagarla tú, ahí ya te puedes meter un pollo. No, no, no, no estoy Entonces, hablando claro, de eso. y el punto también está en que sí, este router, pues el software que usan no es libre. Pero el caso es que tampoco se actualiza. Entonces es básicamente como si fuera el firmware de un microondas. No es una computadora en sí, no es una computadora de uso general. Entonces ahí pues juego un poquito en esa escala de grises. Vale, continúa Alex, que estás hablando de un poco de tu proyecto y ha Cierto, habido nos hemos un... ido de tema. Sí, un poco. Continúa. Sí, bueno, eso estoy ahora también... Bueno, también tengo el tengo, me regalaron un Pinephone, un colega que tengo que quería probar el Pinephone y me lo regaló. Porque me dijo, mira, tío, es que me parece una mierda y no me sirve para lo que quiero, que era para grabar vídeos y tal. Entonces también tengo pendiente investigar sobre el tema del Pinephone, porque si tú desactivas el controlador de comunicaciones, es tener un ordenador con todo software libre. Sí, es en realidad a día de hoy usar un Pinephone sin controlador de comunicaciones, utilizar software 100% libre. Sí, Bueno, hasta donde yo sé, sí. bueno, ya esto es más o menos lo que tienes en proyecto, ¿no? De intentar utilizar un móvil como si fuera un ordenador y supongo que puede hacer llamadas, ¿no? No, la idea sería, la gracia del Pinephone sería realmente que podrías utilizar, porque es que a mí por ahora no me gusta llevar portátil, porque me considero una persona muy despistada y no me quiero hacer cargo de un portátil, porque perder un portátil es una putada, y que no sé, no me veo yo con portátil. Entonces el Pinephone me soluciona esta papeleta porque pues eso, puedo hacer notas o incluso puedo hacer mis mierdas informáticas. Y llevo un cacharro de 130 euros, no es un portátil, y pues es más manejable, no es más difícil que se meta hostias, tal. Y claro, no sería hacer llamadas, simplemente lo que mola del Pinephone es que, pues el típico, o sea, cuando si alguien que me escucha se quita el móvil, es lo primero que os van a decir, en plan, ¿y si vas con la bici por no sé dónde y te caes y te quedas solo y te rompes una pierna? O sea, toda la gente que se quita el móvil se va a romper piernas y se va a quedar encalado en una montaña. Y entonces, Es un anuncio del iPhone, ¿no? Del iPhone o del iWatch, o como se llama el reloj. Sí, este, sí, sí, sí, que viene el helicóptero de... Pues Dios. Quiero ver acompañado, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Es en plan, sí, no pero... mueves el culo fuera de la ciudad, pero ahora de repente te preocupa si te quedas atrapado en un área apartada o en el pico de una montaña. Y dices, tío, sí, sí, sí. Lo tuyo no tiene nombre. No, pero es que es caso, ¿no? Si os quitáis el móvil, lo primero que os va a decir la gente es eso, en plan, y si te pasa algo y tienes que llamar. Pues en este caso el PinePhone te soluciona la papeleta, porque si tú tienes una emergencia... tan emergencia como para que tengas que utilizar el teléfono, tú puedes activar el switch del controlador de comunicación y llamar a un teléfono de emergencia. Que también, te digo, yo he tenido accidentes con la bici y lo último que quieres hacer es o sea, yo me tuve un accidente con la bici y tenía los brazos totalmente rotos, no podía acceder al bolsillo, simplemente vino una persona, el primero que se acercó con el coche y llamó una ambulancia y ya está, pero en el caso en el que no viniera nadie ni nada, pues el PinePhone te ayuda bastante porque sí, solo lo activas cuando lo necesitas y en un caso de emergencia y no te hace falta ni tarjeta SIM ni nada. Eso no, WhatsApp, eso es de Apple, también puede decirte. Pero no. Vale, vamos a ver, yo voy a parar un poquitín aquí, hago de medio. Yo intenté quitarme el móvil, me lo he quitado más o menos, solo hago llamadas y tengo el móvil para las cosas que realmente quiero. Por ejemplo, el teléfono no tengo, pero es la única aplicación que tengo en el móvil, aparte del navegador y el obligatorio banco. Porque desgraciadamente estoy en un banco donde no puedo salirme, por cuestiones que me vienen al caso. Entonces, tres aplicaciones. Navegador para cosas de, no sé, para ver cuándo vienen los trenes, que es lo único que lo utilizo, básicamente. O para ponérmelo con podcast. Me pongo la página web, me pongo versión de escritorio y escuchar. Y ya está. Esas tres opciones. No hay más. Y no, realmente, no sé, ¿se podría vivir con vosotros? Sí, claro. Pero a la gente le choca que no tenga, por ejemplo, WhatsApp, que lo tengo en el ordenador, con WhatsApp desktop y que en el Telegram lo utilice también el ordenador, choca bastante a la gente, pero la gente se amolda, porque muchas veces, en el caso mío, ¿vale? En vuestro es otro mundo, que yo puedo recibir llamadas. La gente tiene muchas veces tiene el plan ilimitado. La gran mayoría de gente que conozco yo tiene el plan ilimitado o tiene igual 100 minutos, que no lo utiliza. Pues poco a poco se puede... Yo creo que en un término medio es muy posible utilizarlo. Y luego hay otra cosa que se habla mucho de... los móviles, los Danfone, pero los Danfone, y esto va a sonar un poquitín alien, no es más que un smartphone con menos funcionalidades. Es básicamente lo mismo. Pero bueno. Sí. Sí, muchos de los modernos sí. Exacto, pero los viejos ya no tienes red 2G y red 3G, en un par de años ya se la cargan. Están de hecho desmontando ahora mismo las antenas. Por eso, no sé. Se pone mucho en la moda esta hype este de cómprate un móvil de 300 y pico de euros que es un Danfone y que tiene no sé qué de no sé más y no sé, te pillas un smartphone de estos, le pones una aplicación o le pones un sistema libre, una aplicación sí, bueno, o dos y ya va sobrado. Un móvil de tapa vale hoy en día 20 euros. También. Bueno, en cualquier y caso... es lo mismo. Interesante el proyecto. A ver, ya nos contarás en el largo plazo de nuestro podcast cómo te ha ido, si has podido, vale. Si te has caído la bici y no, ya tienes que esperar varias horas, o si te compraste un dispositivo estos espía. Vale, sí, bueno. Bueno, vamos a dejar hablar a Tarak, aunque he intervenido ya. Creo que nos tiene unas cuantas noticias. La primera... Espera, podría comentar una cosa más. Es muy rápida. Y es que me he dado cuenta de que ahora que no tengo móvil, todas las llamadas telefónicas que hago desde un teléfono fijo. Y me he dado cuenta, tengo una teoría de la conspiración, y es que esto de que nos llaman constantemente... de publicidad de otras compañías y tal para ofrecernos servicios y que muchas veces ni siquiera funcionan, que simplemente es un silencio y cuelgan o dicen goodbye y cuelgan porque es solo para ver si va el teléfono. Yo tengo una teoría de la conspiración y es que están haciendo eso para que la gente, cuando le llegue una llamada de un teléfono fijo, directamente cuelguen, porque es lo que me está pasando a mí. Llamo a la gente y no me contesta y luego cuando me encuentro con ellos cara a cara me dicen, ah, es que como era un fijo creía que era publicidad. Yo digo, hostia, pues tengo que cambiar la dinámica. No creo, pero lo dejamos la hipótesis como hipótesis. Y si lo vamos a demostrar, se demuestra. En mi caso, como todo el mundo sabe que pues no tengo teléfono y tienen mi, y si doy un número, antes estaba el de la casa en la que estaba, que tenía un fijo, entonces pues me añaden a la agenda. Y me aseguro de que me añadan a la agenda porque es que si no, no lo cogen por eso. Claro. Porque se creen que es publicidad o algún bot. Pues claro, eso, claro. Es asegurarte de que te añadan a la puta agenda. Yo pues estaba hablando un poco de la bola cebolleta. Cuando éramos jóvenes, y esto muchos nos escuchan que tengan más de 35 o 40 años, sabrán que tú cuando eras más joven te sabías los teléfonos de tus amigos, te sabías los teléfonos de la gente más allegada. Y sí que había spam, había mucha más. Eso también me está pasando. Estoy empezando a acordarme de números. Exacto. Pero está pasando eso. Teníamos una agenda en papel en donde apuntaban los números y los más frecuentes te los sabías de memoria. Entonces tú cuando escuchabas el móvil o el fijo y veías... De hecho, el fijo antes había fijos que no tenían ni pantalla, pero cuando veías el teléfono, los fijos que tenían pantalla decías, vale, es la tía, o vale, es mi amigo, vale, es esta persona. Lo cogías, escuchabas y sabías quién era. Ahora mismo es todo como, bueno, es todo, no sé, es un poco aceleración de todo, pero bueno. Pasamos al siguiente paso, claro. Al siguiente punto, que vamos un poco mal de tiempo. Y vamos con Tarak. Como es Tarak, tenemos que ponerle cosas duras. Y a Tarak le gustan las cosas post-apocalípticas y apocalípticas. Por eso nos va a hablar de una cosa de Python. Así que, y como sí. Python está casi extendido, pues es no da miedo. Venga. Ahí está. Python es un lenguaje muy de nicho, que no lo usa casi nadie, no se usa en proyectos importantes, no está instalado en prácticamente ningún ordenador. Y bueno, pues resulta que desde hace 15 años hay una vulnerabilidad, nada, una tontería, que lleva sin parchearse, afecta aproximadamente 350.000 proyectos, que es como quien dice nada, y básicamente consiste en que, nada, una tontería, permite la ejecución de código arbitrario, es decir, que yo puedo ejecutar en tu máquina, si es vulnerable gracias a esto, lo que a mí me salga del ciruelo. Es una tontería, nada, no hay que preocuparse, no quemen sus ordenadores todavía. No, más sencillo, desconecte de internet. Ahí está, tirón del cable. Tirón del cable, como la broma hay muchas veces por los grupos. Sí, pues la verdad es que, ostras, da bastante miedo, No sé. Da mucho miedo, Alex, mucho miedo. Pero el hecho de que sea Python, que es precisamente, sin exagerar, es probablemente el segundo o tercer lenguaje de programación más utilizado en la actualidad y desde hace muchos años ya. Si quitamos JavaScript, que es un cáncer digital, probablemente. Pues sí, estaríamos hablando de sí, claro, JavaScript, claro, la página web. Pero en programación, en todo esto, digamos en programas, no en páginas web, Python es de los reyes. Y de repente dices que 350.000 proyectos libres, ¿no? Supongo. Así en general, es una cifra estimada. Madre mía, qué barbaridad. Pues nada, ya sabéis, actualizamos todo el verano, que igual os sale el Debian dentro de 5 meses con la actualización del Python. Ya sabéis, no, a ver... las cosas claras, Debian será un dolor de muelas a la hora de actualizar cualquier programa, menos con los parches de seguridad. Con los parches de seguridad lo hacen volados. Es que si no, sencillamente nadie usaría Debian. Porque, honestamente, especialmente cuando hablamos de clientes para, por ejemplo, el de Telegram o por el estilo, o el Mumble, y dices, no puedes, este programa ya no te vale. Y dices, bueno, actualízalo. Y dice, no, es que no está comprobado que sea completamente estable. Pero es que no, es que el actual no funciona, dame el nuevo. Es que no es estable, pero es que no funciona, copón. Pon un repositorio de de programas que funcionan, que los necesitas para funcionar, pero que no está comprobada la estabilidad o algo, pero no me dejes No, con sí, un sí. programa que no funciona, por Dios, es que esto es peso muerto. En fin, sí. Es la manera de usar Arch y ganan vida. Arch o Car, sí. ¿Cómo se llama esta? Endeavor OS, que es, digamos, el Arch fácil, sin perder el tiempo en estar haciendo eso. Aunque bueno, se te hace ilusión. Y la otra noticia que nos tenías así muy, bueno, sobre este tema también, Audacity ha sacado la versión 3.2, ¿no? ¿Y tú cuál tienes? Yo tengo ahora mismo, te lo voy a decir. Tengo acerca de Audacity 2.4.2. ¡Bien! Muy bien. Y está para 3.2. Por eso, de bien. En fin, pero con Audacity no me molesta tanto porque, de nuevo, es un programa que funciona. Tengo una versión antigua con menos características, pero funciona. Pero cuando me lo hacen con el cliente de Telegram y me quedo mirando una pantalla y me dice, no, no puedes conectarte a la red porque este cliente ya es demasiado viejo, pues me acuerdo un poquito de la madre de Debian. ¿Cuál versión has dicho? ¿Tienes ahora? 2.4.2. A ver. ¿Y estás en Debian? Sí, Debian. Pero lo mismo, Debian está. Ah, Debian. Claro, sí. Claro. Yo también estoy en Debian, por eso. Bueno, en fin. Pero pasando a la siguiente noticia. Sí, a mí hay dos cosas que me apasionan, bueno, cuatro. Está por un lado el queso, están las computadoras, están los libros y la cuarta no quiero decirla. Pero bueno, la las costura. Dos próximas. Sí, la costura. Pero bueno, volviendo a las noticias, quiero hablar de un libro que ha sido publicado por un señor turco que probablemente voy a pronunciar mal su nombre, llamado Zasulan Zusupov, también conocido como Cocomelón. Señor turco. Como Cocomelón. Señor turco, le he puesto el señor turco. Entonces, el tío ha publicado un libro que se llama MDMZ. Es un libro sobre el desarrollo práctico de malware y incluye técnicas de evasión, persistencia. Al parecer es un libro muy completo, tiene más de 400 páginas. Entonces, no solo sirve para los que quieran pasarse al equipo del mal, sino también para aquellos que quieran saber cómo funcionan el malware y, por tanto, cómo prevenirlo, cómo defender sus sistemas contra él. Pero es que también hay una cosa, y es que básicamente la hija de este señor ha entrado en el hospital por no se sabe por qué enfermedad, supongo que querrá mantener esa parte privada, pero el caso es que lo que se recaude de este libro lo va a destinar pues al tratamiento de su hija, y es parte de lo bonito porque resulta que si quieres tú puedes no pagar por el libro. Vale, está disponible de forma gratuita. Entonces, eso es Creative Commons. No sé si es Creative Commons, pero bueno, cuando lo vende son $16 y pero en su web está de forma gratuita. De nuevo, no sé si es Creative Commons, pero ahí está. El hombre lo ha puesto a disposición de la comunidad y acepta las donaciones que se quiera, las compras, en fin. No sé, si vas a empezar con un libro, este no solo tiene buena pinta, sino que además estás ayudando a un padre a cuidar de su hija. Me parece una buena opción. Este compartirlo en la descripción. Sí. Y lo ponemos ahí y ya si la gente lo considera, lo puede descargar o hacer una donación para el padre. Es una muy buena, yo creo, una causa muy noble, la verdad. Sí, yo pondré el enlace a la noticia en Hack Players para el que quiera mirar un poquito la noticia en español, y bueno. Y pasando a la segunda noticia, que también es sobre literatura, pues resulta que el barbudo favorito de todos y todas, Richard Matthew Stallman, ha anunciado que se va a publicar el manual de referencia de GNU/C. En otras palabras, un manual de referencia para el lenguaje de programación C. Lo cual, pues, teniendo en cuenta la calidad del manual de referencia para Emacs Lisp que hicieron también desde la Free Software Foundation, es una, no sé, es una maravillosa noticia. A mí me ha alegrado mucho. Eso sí, ¿Vale tanto como para el que ya sabe C y quiere un manual de referencia por si tiene que buscar algo que no esté acostumbrado a usar y tal, como para el que quiera empezar a aprender el lenguaje de programación C, que simplemente puede seguir siguiendo los pasos del libro? Igual que con, perdón, los capítulos del libro de forma secuencial y va aprendiendo los conceptos. De forma muy similar a la... Te perdimos, espera. Al libro este que he comentado, Lisp. Eso sí, tanto ellos como... Tanto desde la Free Software Foundation como el propio Richard Stallman, como yo mismo, no recomendaríamos iniciarse la programación con C. Es un lenguaje un poco arduo. Yo recomendaría Lisp o algún dialecto de Lisp. Así que además está la ventaja de que el manual debe decirse. Pero bueno, ahí está, es una noticia estupenda. Y bueno, para quien quiera iniciarse en C y tenga algunos conocimientos de programación, es ideal. No os preocupéis, que ese sí que será Creative Commons. Sí, este sí. No, la licencia esta de la documentación de GNU, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que es Creative New Commons, Documentation que, License. no, que sin cambio de, ¿cómo se dice? Que no se puede, digamos, cambiar lo que Sí, hay. sin derivadas, Sin sin derivadas, derivadas. exacto. Eso es. Pero bueno, tú has hecho un lenguaje de programación más sencillo, pues ¿por qué no empiezas por Python, no? ¿Por qué no empiezas por Python? Quizá dentro de 15 años se haya parcheado la vulnerabilidad esta. Bueno, Y hay un tema. dentro de Sí. otras 20 se haya incluido, se incluyan las novedades en Debian. ¿Y por Exacto. qué Lisp? Lisp a mí me gusta, para empezar, por el tema de que tiene la recolección de basura automática. No tienes que preocuparte de ir liberando memoria, ¿vale? Según programas. Eso es una ayuda enorme. También está el hecho de que es multiparadigma, es decir, si tú tienes un lenguaje de programación orientado a objetos, vas a tener programación orientada a objetos. Si quieres programación funcional, pues si tienes un lenguaje de programación funcional, pues vas a tener programación funcional. Con Lisp, ¿quieres orientado a objetos? Puedes tener orientado a objetos, quieres programación funcional, programación funcional. Puedes hacer lo que te salga de las narices con Lisp. Es un lenguaje que no constriñe en absoluto al programador. Y también está la ventaja de que si quieres programar de forma muy abstraída, puedes hacerlo, pero si quieres programar a un nivel más bajo, también puedes programar a un nivel bastante bajo. No tanto como con ensamblador, pero yo diría que casi al nivel de C. Entonces, claro, es un lenguaje muy potente, muy flexible, que a mí me parece con una sintaxis muy sencilla, que la Y gente se elegante. quejará elegante, que la gente se quejará de sus paréntesis, pero luego te recomiendan Python que usa como parte de su sintaxis el espacio. ¿Y quién es Dios el mío. cochino degenerado que cuando diseña un lenguaje de programación usa un carácter que no tiene representación visual? ¿Cómo sé yo si eso es es espacio o es tabulación o qué puñetas es? Entonces, yo ahí tengo un problema muy gordo con Python porque a mí me gusta usar el tabulador. Y entonces para mí esa parte es muy confusa. La Bueno, yo gente soy despacio suele con... quejarse de Lisp porque dicen que los programas hechos con Lisp suelen ser más lentos. ¿Puede ser? Mentira, mentira. A ver, si eres un programador pésimo, puedes hacer un programa lento con cualquier lenguaje de programación. Otra cosa es que el paradigma de Lisp es un poquito diferente a lo que la gente está acostumbrada y por tanto, cuando haces el cambio, igual el programa que estás haciendo, pues no es muy bueno porque no has hecho el cambio de mentalidad. La otra parte es que Lisp tú puedes compilarlo o puedes interpretarlo. Evidentemente, interpretado, a no ser que tengas una máquina Lisp, va a ser más lento que compilado. Pero de nuevo, una vez compilado es tan eficiente como el que más. Claro. Hay otra. Y Sí. con la ventaja de que además puedes interpretarlo. Con C, pues sí, el binario compilado será rápido, pero solo puedes tenerlo compilado. Tienes que escribir, parar, compilar, ejecutar, probar y tal. Con Lisp, pues mientras escribes puedes interpretarlo y puedes probar que está funcionando. Es una experiencia muy fluida. Entonces, para empezar a aprender de programación, entre el hecho de que no te constriñe, te permite experimentar y te permite usar distintas técnicas, y el hecho de que esa interacción tan fluida, yo lo recomiendo mucho para principiantes. Bueno, dicho esto, pasamos, si queréis, al último punto, que es un poquitín más libre. Hoy, en uno de los grupos que tenemos con Alex de Emancipación Comunitaria, pasa que se habló del tema de la terminal y de alumnos de sistemas, de administración de sistemas operativos, que se quejan de la terminal. Y antes de empezar la conversación, hemos estado hablando pues que hace igual 20 años, la gran mayoría de nosotros que utilizamos un ordenador, 25 años pongamos, utilizamos DOS o utilizamos Spectrum, utilizamos un sistema que se basaba solamente en letras, no en interfaces gráficos. Ha pasado el paradigma totalmente digamos, a las GUIs, de tal manera que no se puede plantear una consola como algo válido para funcionar. Dicho esto, hay consolas y consolas, y también hay maneras de trabajar y maneras de trabajar, que eso ya lo hablaremos en otro podcast, que ese tengo un reto con Tarak, que lo Sí, explicaremos otra semana. cuando Pero aprendamos lo suficiente con este reto, creo que sería genial hablar de esto en el podcast. Sería muy exacto, interesante. sí. Entonces, no sé, Alex, si tienes algo que decir sobre el tema. Yo, por lo menos, mi idea es que la terminal. Sí, bueno, o sea, esto es que en mi clase muchas veces bueno, muchas veces, ha pasado ya un par de veces, porque acabamos de empezar el curso, que yo hablo de GNU Linux y la gente se queja de que, por ejemplo, instalar aplicaciones en GNU Linux o Linux, como ellos lo llaman, es más difícil, porque hay que utilizar repositorios, porque un día expliqué en la clase, me hicieron explicar en la clase lo que era un repositorio y un alumno me dijo, y por eso es más difícil instalarlo en GNU Linux, porque hay que utilizar repositorios. O otro alumno que me dijo, no, hay que utilizar la terminal para todo y eso es una mierda. Y es como, a ver, que me lo diga alguien que está estudiando jardinería, pues lo puedo llegar a entender, pero que me lo diga un administrador de sistemas. No, no solo para empezar, me demuestras que nunca has probado GNU Linux porque, o sea, hoy en día tenemos gestores de software que son igual o más dulces y bonitos como la Play Store, que por cierto la Play Store se ejecuta también en un sistema operativo GNU Linux y que se llama Android. Y que no pintemos así a GNU Linux. GNU Linux a día de hoy es un sistema operativo muy fácil de usar y es lo que dice Boro. Para todos los programas que va a utilizar la gente normal de la paquetería de ofimática, si es que tienes que instalarlas, porque en los sistemas operativos convencionales vienen ya instalada toda la paquetería de LibreOffice o un editor de vídeo o de audio, etcétera. La tienes en estos gestores de software y no tienes que hacer nada más allá de buscar el nombre y darle clic en instalar. Y si echas de menos los .exe, los .dev a día de hoy son iguales. En vez de darle a siguiente, siguiente, siguiente, es darle a instalar y te dice, oye, mira, se van a instalar todas estas dependencias. ¿Quieres continuar? Sí, ya está. Entonces, no, no, no tengamos esa visión de GNU Linux que teníamos en 1999, de hoy gastar GNU Linux no tiene por qué ser un terminal. Es bueno que aprendas a utilizar la terminal Eso iba yo. hace que tengas mucha soberanía con la máquina y que puedas comunicarte de una manera mucho más exacta y mucho más libre. No libre en cuanto a libertad, sino del software, como software libre, sino a que pues Que tiene la máquina te puede conciencia. entender mucho mejor y tú puedes entender mucho mejor a la máquina. Pero que si eres como decimos nosotros, la tía Paqui que quiere su navegador web, su reproductor de vídeos y su torrent y su procesador de textos para hacer las recetas, tranquilo, no tienes que tocar la terminal. Yo hablaba un poco más de esto, tal también coincidirá conmigo, de que hace, mira, por ejemplo, tengo ahora abierto una página de Amazon, de un libro de segunda mano llamado Unix for People, A Modular Guide to the Unix Operating System, ¿vale? Unix para la gente, una guía modular para el sistema operativo Unix. Y habla básicamente cómo se utilizan los procesadores de texto básicos de Unix, cómo se navega, cómo se utiliza los editores, cómo se hacen hojas de cálculo, cosas que lo que dices tú que parecía Paki, pero yo recuerdo que hace 30 años más o menos, yo qué sé, el WordPerfect se utilizaba para escribir perfectamente archivos y sin ratón se podía vivir en una terminal que luego ejecutaba programas en DOS, en Microsoft DOS. Creo que era 6.2 la que utilizaba yo. Por tanto, no sé, se ha pasado el paradigma un poco. Cuando se habla de Linux, que es todo terminal, yo lo veo que es mentira, primero, porque has dicho, evidentemente. Ahora mismo hay distribuciones de Linux que puedes estar sin pisar una terminal durante toda tu experiencia de usuario. Pero en caso que fuera necesaria la terminal, en cierta manera, hace algunas cosas que son muy, muy cómodas de utilizar. Y Sí, bueno, por y ya que hablamos de supuesto. administrador de sistemas, ya no podemos ni debatir si es útil o no, porque es ya, digamos, Claro. la quintesencia. Cuando digo terminal de GNU Linux, digo terminal de Windows, que también es muy, muy útil. Más difícil de usar, pero muy, muy útil. Y bueno, ese es el tema que quería sacar un poco. No sé si Tarek tiene algo para añadir. Sí, estoy haciendo mis ejercicios de respiración zen para tocar este tema de la forma más calmada y comedida posible. Bueno, pues ya yo. A ver, un niño de hace 40 años usaba un Commodore 64 y el Commodore 64 le venía con un librito que le decía cómo programar en BASIC y el crío programaba en BASIC. Y no pasaba nada. Era un crío, y teniendo en cuenta que el ser humano moderno no ha tenido cambios genéticos que lo hagan fundamentalmente más inteligente o más tonto que sus contrapartes que vivían en las cuevas y hacían herramientas con piedras, no veo absolutamente ninguna razón por la que hoy día no se pueda leer un puñetero manual. Y yo ahí tengo un problema, porque la gente en cuanto ve que tiene que leer algo, se agobia. Se agobia, y yo eso es algo que no lo entiendo. Sí, soy un bibliófilo de tres pares de narices, pero no te estoy diciendo que te leas 500 páginas para saber cómo instalar un programa. Solo tienes que leer un parrafito de, vete a saber, 5 o 6 líneas. Ya añade, ponle 15 si quieres saber todos los recovecos del programita, más o menos. Entonces, yo eso es algo que no entiendo, de verdad. No, es que no lo entiendo. No comprendo por qué se ha cambiado de una cuestión tan sencilla. No sé por qué se ha perdido esa capacidad de leer, por qué se ha ganado ese miedo a cualquier cosa que haya que leer un poquito. Y de nuevo, no estoy hablando de meterte en internet, buscar el programa, seguir instrucciones, loguearte en un foro porque sale un problema y recompila el kernel. Eso no pasa. Estoy hablando Más que de. perderte en una Estoy wiki. hablando. Ahí está. No es un problema actualmente. Pero la gente le ha cogido miedo a la lectura, le ha cogido miedo al texto, y eso es algo que yo no entiendo. Tampoco digo que ahora le exijamos al usuario normal que sepa programar en algún lenguaje sencillito, como era antes con el BASIC. De nuevo, es que antes el usuario normal sabía programar en BASIC. El usuario avanzado era el que programaba en ensamblador. Entonces, antes el manual del coche te decía cómo cambiar las bujías. Ahora el manual del coche te dice que no te bebas el líquido de la batería. No sé, yo creo que no pasa nada si asumimos que la gente no es idiota, aparte de que nos vamos a sentir continuamente defraudados. A Y ver, esa es pero mi posición. la Commodore 64, hay que entender que era un ordenador para aprender a usar ordenadores de aquella época. O sea, hoy en día todo el mundo tiene un ordenador para cosas totalmente diferentes. O sea, sí, un niño. No, tío, el Commodore El Commodore 64 64 era una era máquina una máquina de. de. Se usaba en tiendas Para para llevar jugar. el inventario, se usaba para jugar, se usaba como procesador de textos, como ordenador de oficina. No sé, era un ordenador personal de propósito general. Entonces, Entonces, no, no, no, la no era un gente trainer de eso. la gente no quiere complicarse, la gente quiere inmediatez. Y es lo que digo, y es algo que quiero hacer un llamamiento a todos los activistas de software libre, de la terminal es muy útil y está muy bien, pero si se lo enseñas a una persona, todos sabemos que se va a asustar. Entonces, primero, enséñale eso, enséñale Linux Mint, enséñale Thorin, que es más Windows que Windows el cabrón. Y ya cuando se enseñe a hacerlo todo con GUI, ¿vale? Es como cambiarte de casa, de yo, ¿dónde está el grifo del agua? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está mi cama? Esto es la cama, ¿vale? Y ya cuando se le pase el susto, ya le dices, oye, que para descargar un vídeo de YouTube, en vez de descargarte una aplicación y darle al botoncito de la flecha, si te instalas una aplicación y pones UDL y el link, te lo descarga y es mucho más fácil. Y la persona prueba y ya cuando está en su nuevo hábitat cómodo y que sabe que no es eso, que no es volver a la Commodore, dice, ah, mira, pues sí, es más fácil. Y ya le vas invitando poco a poco a la terminal. Ahí está, Pero tío, pero es que yo no sé de dónde viene el susto ese. Es que no lo entiendo. No es, de nuevo, es leer unos pocos párrafos. No sé, me resulta raro. Y no digo ni siquiera para todo. Digo, pues, para alguna tarea concreta, pero se agobian. No entiendo por qué. Entonces, pues, bueno. No sé, es algo raro, que estoy de acuerdo que por alguna razón tienen el susto metido en el cuerpo y que tu forma de aproximarse es mejor. Es una de las razones por las que probablemente no podría ser maestro de estas cosas, pero bueno, es lo que hay. no, pero es que yo he llegado a ver install parties en la que a la gente esto de hace ya tiempo, de que la gente le enseñaban cómo era GNU Linux y estaban, creo que era en plan un Ubuntu, y ejecutaba Firefox en vez de darle al iconito de Firefox como en Windows, hacía control alt Firefox. Enter, y es como, no, tío, no hagas eso. No es necesario hacer eso. A la gente le metes miedo porque eso, ven una terminal negra y se acuerdan de las películas de Hollywood donde está el Hackerman que hay que MC al cuadrado y pues le meten. Yo creo que cierta parte del miedo es eso, a el Hollywood, cómo nos ha contaminado con esto de que la informática es prácticamente magia, que hay que poner los codos y estudiar como un cabrón durante 10 años para saber gastar una terminal. A Entonces ver, lo ven a ver. algo como de intelectualoides el utilizar una terminal. Seamos justos. Un procesador no es más que una piedra con símbolos arcanos inscritos, microscópicos inscritos e imbuida con el poder del rayo. Si te paras a pensarlo, se parece un poquito a la magia, que habla en un lenguaje arcano que muy pocos son capaces de comprender y crea ilusiones y te da información de otra forma ignota. La analogía no es mala del todo. Puede incluso predecir el futuro. Si le das los suficientes datos y tu programa no es una castaña, sí. Pito. En fin, era para abrir un poco el debate este. Yo, sinceramente, puedo dar miedo. Creo que se puede dar miedo también en Windows, ¿por qué no decirlo? Y en Mac. Se puede hacer lo que dices tú de abrir el Firefox en Windows. Y es igualmente de. Hostia, esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy. Cuando estés en Windows, hacerlo todo con la terminal Sí, puedes para decirlo. meter. No, no, es que Sí. la manera correcta de hacerlo en Windows es así. Y Bueno, a ver. en Linux, hacerlo todo en gráfico. Es Hacerlo todo al parte revés. del rato que vamos, del reto que tenemos Ya lo ha Alejandro y dicho. yo. Ah, Bueno, ah, ah. ya nada, lo decimos la semana que viene. De todas maneras, se puede hacer perfectamente y así es como funcionaba en MS-DOS, que digamos que MS-DOS es el abuelo o el corazón de Windows. Ahora ya cada vez menos. Pero el MS-DOS funcionaba así. Tú metías el nombre de un programa, te metías en su carpeta, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Así escribías el nombre de ejecutable y te ejecutaba el programa. Ya está, así funcionaba en MS-DOS. Ahí está, y nadie sufría, nadie se echaba a llorar ni a temblar, no pasaba Sabías nada. ¿Qué Tú que vais haces a un poder ordenador, solear ¿vale? ahora? Un ordenador que tú que utilizas, por ejemplo. Pongamos que quieres abrir un archivo, ¿no? Te metes donde está la carpeta. ¿No es donde está la carpeta? Te vas a lo mismo en Windows y en una terminal. Tienes que buscar el archivo. Pues toca utilizar el comando cd para buscarlo, que en MS-DOS será igual. Y luego cuando vas encontrándolo, poco a poco vas encontrando el archivo y cuando lo encuentras, ejecutas la aplicación con ese archivo. Y ya está, es como Linux, muy parecido, como hacer un Linux. Y no tiene mucha complicación. Yo, mi forma de ver, realmente tú sabiendo desde tres o cuatro comandos, se puede hacer lo mismo en Windows y en Linux. Ahora, si te vas a meter en cosas más complicadas, ahí la cosa, pues ya hay que hacer codos, creo que dice Tarak, y estudiar más, y ahí depende también del tiempo que tengas. Si tienes mucho tiempo libre, pues entonces ya puedes meterte ahí a saco con la terminal. Si no, pues ya tienes que utilizar solamente el entorno gráfico, y ahí pues ya ves las debilidades de cada sistema, tanto de Windows como de Linux. Que, Pero por bueno. cierto, si me permitís, voy a hacer un comentario. Para el que quiera meterse un poquito en el tema de retrocomputación, simplemente el que quiera investigar un poquito, que pruebe FreeDOS, porque es software libre para empezar. Y para continuar, es interesante el hecho de que tiene una mezcla como entre la paquetería tradicional de MS-DOS, de los sistemas operativos DOS, y la paquetería de GNU Linux, porque tiene un gestor de paquetes, ¿vale? Pero al mismo tiempo es lo que ha comentado Alex de las carpetas. Quieres abrir un programa, te vas a la carpeta, abres el ejecutable y ya está. Y puedes como mover alrededor de todo el sistema los programas que tengas instalados, puedes crear accesos directos, no sé, está muy interesante, está muy interesante. Se siente muy curioso y la verdad es que uno de los problemas que tengo con GNU Linux es el problema de hacer instalaciones offline, que los conflictos con bibliotecas que hay todo el rato, dependencias no satisfechas, no sé, el dependency hell que lo llamaban, el infierno de las dependencias. Y aquí es muy refrescante verlo todo más simplificado, es interesante. Es interesante. La retrocomputación hacía cosas bastante bien que hemos dejado atrás por ninguna razón buena en particular. Comerciales. Pero bueno, razones comerciales, me refiero. Estamos ya llegando a la Ya. hora. Yo creo que ya va siendo hora de cortar. Ya si eso la semana que viene continuamos con esto, el reto y otros temas que tengamos y a ver si se anima otra persona. Bienvenido, Alex, al podcast. Y Gracias. esperemos que en un futuro puedas venir más veces. Tara, que nunca es Por bienvenida, supuesto. porque viene siempre con malas noticias. Pero. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale. Bien. Ya estamos llegando a la hora, así que cortamos y esperemos que la semana que viene podamos hacer otro episodio, grabarlo y tener una periodicidad constante. Así que nada, nos vemos, venga. Adiós. Chao. Adiós a todos.